industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanza nuevo teaser del Snyder Scott de la Liga de la Justicia. Este sábado se dará a conocer otro adelanto de la versión de Zack Snyder de la cinta en el marco de su panel en DC Fandom. Pero el director decidió comenzar a generar expectativas entre sus fanáticos de la mano de un breve avance que presenta momentos clave. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.